Voy a tirar de un tópico para presentar a una clásica. De entre los que pueden presumir de no faltar a la fiesta, se encuentra la chirigota del boliche, que en este 2023 pues vuelve a estar en nuestro carnaval de manera oficial. Un grupo que tiene la capacidad, la cualidad de sacarte la sonrisa con solo verlos llegar a lo lejos, que cuenta un año más con la autoría de Alejandro Román y que, pese a los pequeños cambios que introduce entre sus componentes, se vuelve a contar con miembros que saben defender e incluso engrandecer cualquier repertorio que se les preste. Hoy en la tarde, ya habéis escuchado la presentación de esta chirigota, es una monada, la chirigota del boliche, cuyo relevo lo coge la chirigota que más cobra. Kiko Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. Alejandro Román, muy buenas tardes. Ale. Buenas tardes. Adrián Carretero, Adrián, buenas tardes. Buenas tardes. Y Diego Bayón, Diego, buenas tardes. Muy buenas. Bueno, poco más de 24 horas. Te contaba, Alejandro, hablábamos por el WhatsApp, ¿no? Y te contaba que os estaba imaginando como esa chirigota de Rafa Carretero de me estoy poniendo de los nervios. Menos de 30 horas ya para que se abra el telón. Primero la chirigota del rebaje. Vosotros, bueno, sois los últimos, pero bueno. ¿Cómo están? Penúltimo. Penúltimo, sí. Ahora, bueno, contamos que los últimos oficiales, ayer contábamos en este espacio que la chirigota de la Plaza de la Verdura, ojalá lloviera, se había animado finalmente, ahora os pregunto por ello, y tendremos cuatro agrupaciones en esa gala de presentación del Fatou. Os pregunto primero, el termómetro de los nervios, ¿cómo está? Bien, la verdad es que bien. No, muy tranquilo, para lo que, no, para lo que viene. La verdad es que tranquilo, hasta que no llegue mañana, tú sabes, mañana cuando entre al teatro, pues un poquillo, porque el que no tiene nervios es mentira. Pero vamos, lo llevamos bien. Que matiza un par de cositas y fuera. Kiko, ¿mañana es cuando entran los nervios? Bueno, me imagino que sí, ¿eh? Tú sabes. Yo voy de aquí tan de tirón. A mí me es ponerme el disfraz y ya fuera nervio. O sea, al revés que el resto. Claro. ¿No? Yo es que aquí es como lo imagino, como esa figura que eres el que tranquilizas a los demás, aunque la profesión la lleves por dentro, ¿no? Pero que sí. Bueno, tranquilizar. A veces me tienen que tranquilizar a mí. Adrián, ¿tú cómo? Yo con ganas y un poco nervioso. Tú pero sí. Es lo que dice Kisco. Yo me pongo el disfraz, llegamos allí y veo a la agrupación y se me quitan los nervios. ¿Y Diego? Pues yo estoy súper tranquilo, pero por una sencilla razón. Porque se ha ensayado muchísimo, se ha ensayado muy bien, así que vamos para adelante. Uh-huh. ¿Tu primera chirigota, Diego? ¿Qué va? Salí con Los Más Malos del Carnaval hace años. ¿Chirigota de Ismael? De Ismael. Y salí más años antes con Lerner y con Oscar. Ah, la comparsa. Ah, bueno, entonces tercera. Tercera. Y bueno, también otro año salí con Los Irreductibles, que no pude venir a los ensayos, pero yo desde Granada estuve ahí ensayando y al final pues pisé tabla. ¿Y cómo que este año vuelve? Pues nada, me han liado aquí estos sinvergüenzas y nada, ahí vamos. Pero vamos, que me ha venido muy bien. Me he encontrado en un grupo pues súper acogedor y nada, me han despertado el gusanillo otra vez después de tantos años. Uh-huh. Vámonos atrás, vámonos a estas chirigotas, es una monada. Recuerdos, sensaciones, Kiko, del carnaval pasado. Oh, ya te digo, purga. Al final acabamos con purga, ¿eh? Espurgándose unos a otros, ¿no? Con pelos por bien, lo pasamos muy bien, que de eso se trata. La chirigota resultó, estuvo guay, nos lo pasamos bien como todos los años, vamos. Yo me lo pasé bien, pero la última semana cogí el COVID. Bueno, esto también entraba dentro de las posibilidades. Y me puteo la última semana. Lo recuerdo, que te perdiste algunas actuaciones y lo llevaste peor. Recuerdo que hasta incluso hacíais directos, ¿no? Sí, para que... cuando actuamos en el Frida, tocó la guitarra desde su casa. Hicimos videollamada y estuvo mal que fue el último fin de semana. Si no, el carnaval que hubiera dado. Mira que lo decíamos antes de empezar, que no íbamos a echar para adelante, pero que había la posibilidad de que no pudiera pasar eso. Uh-huh. Y nada, pero me tocó. Ale, ¿contento con el resultado de los monos de Gibraltar? Sí, ¿no? La gente, pues, por lo menos yo es lo que pienso, que sea mejor, sea peor, porque cada año no puedes estar tú al máximo nivel, ¿no? Como quien dice, ¿no? Pero mientras que a la gente le guste y la gente acepte la chirigota. ¿Y crees que la aceptó? O sea, digo, porque al final tú eres el responsable de componer todo el repertorio, uh-huh. Y eres un poco el que estás ahí más pendiente de las miradas, ¿no? De las caras. Eso se nota también en la gente, ¿sabes? ¿Tuviste buena acogida? Sí, yo creo que sí. Uh-huh. Adrián, ¿tú cómo lo viste? Yo lo vi espectacular. Yo este año va a ser mi sexto carnaval, pero yo el quinto el año pasado, la verdad que disfruté mucho. El grupo creo que disfrutó, el tipo dio mucho juego y sobre todo ver a la gente disfrutar con los monos y sobre todo los niños. Los niños te veían por la calle, y ahí van los monos, ahí van los monos. Y fue, la verdad, fue espectacular desde mi punto de vista. También se os vio disfrutar y al final eso cuenta, ¿no? Porque si desde dentro estáis disfrutando, lo que transmitís es eso, ¿no? Claro. Además que el grupo transmite, ¿eh? Claro, lo decía yo en la presentación, ¿no? Tenéis gente, sobre todo en la primera fila, que defiende muy bien. Tenemos a Kisco aquí, que tiene dice Adrián, 6 chirigotas, tú más o menos, ¿no? Multiplicado por 50. Cerca de 30, ¿no? O 30, no, más. Más de 30. Yo hago 20 este año. Hago, me parece a mí que son 33 chirigotas. Con esta que es. Bueno, chirigota, cuarteto. Eso es una pasada, ¿eh, Rubén? Murga, chirigota, cuarteto. Murga. Seguido, ¿no? Seguido. O sea, del año, estamos hablando del año 90. Menos un año que salimos con el top, porque no hicimos chirigota ni nada, sino disfrazarnos nada más. Sacamos en la época de la turneradora. Sacamos a Isabelita la topita y hicimos un topo de... Ese fue el único año que no salí en cantando, pero los demás en todo. Desde que empecé en el 90 hasta este año, que veamos que... Espero que mañana salí, a ver si no se tuerce la cosa, Terose. Esperemos que no. Diego, imagino que esto, ¿no? Contar con gente de Kisco, Ale, tantos años en el carnaval, eso por lo menos, para esos poquitos nervios que se puedan tener, el mirarlo y verlo al lado, pues te tranquiliza, ¿no? No, vamos, desde luego se nota la solidez, ¿no? Sobre todo. Entonces, como que va metido en un tanque. Que va seguro y dan tranquilidad y, hombre, son muchos años y eso se nota. Ale, ya hablamos de grupo consolidado desde que asumiste la autoría en solitario, creo que fue año 2017, 2018, ¿no? 19. ¿Ya podemos hablar de grupo consolidado? Yo consolidado... Me refiero a que ya el grupo sabe lo que puede esperar del autor, el autor sabe lo que puede esperar del grupo, ese entendimiento, aunque bueno, los componentes básicamente sois muchos los mismos. Yo creo que sí, pero yo tengo sencillo una cosa, que yo todo lo que saco lo presento. Yo tiro más a los puretas, como yo digo, a los que llevan más años, más experiencias. Que yo, ¿esto qué? ¿Esto os gusta? ¿Esto? Yo, ¿esto está guay? ¿Vosotros se le puede dar una huertadita? Y lo que... La aceptación, en verdad, la dan ellos. Tienes tu gente un poco de confianza. Claro. Yo creo a Pedro Arboito, que son los que más tiempo llevan allí. Sí. Quillo, mira, tengo esto, vaya, vaya, esto está guay, Quillo, esto para adelante. Pero llevan arbolice y allí, claro, lo amasan. Claro, hay que amasarlo. Todavía ya hasta estará la masa madre hecha ya del paso. Como dice Pedro. De Benico, y digo, cuando terminamos un paso, le mandé a cantarle, yo, esto está de puta madre, esto está bien. Todavía falta la masa madre, lo importante también que no es un director que te presenta y dice... boom. Esto es este es el tipo que hay. No, el tipo no. Me parece a mí que ni él. El tipo de los sacábulos que le dimos. El año que viene vamos de esto. Y en un principio tuvo dudas. Porque tuvo dudas de salir, de que le iba a venir todo, que le iba a costar trabajo, que no sé qué, tenía unas cuantas de cosas. Y quería cambiar tipo. Y le dije al tipo, como cambié el tipo, no salimos. Entonces, ¿desde cuándo está la idea? Desde antes que terminara el carnaval año pasado, ya no había ocurrido. Ya nos está diciendo. Ya estábamos ¿tú sabes lo que nos está diciendo ya, Rubén? Que le digamos el tipo del año que viene para él escribirlo antes y ya llega septiembre y está más tranquilo. Es que lo que te comento, que entre el trabajo, la familia, esto, son muchas cosas. Y cada año que pasa tienes menos tiempo. No es lo mismo empezar de cero en septiembre, que lo mismo tienes tú un tipo en marzo, y tú dices, pues desde marzo a septiembre hago hasta el 75% de la chirigota. Porque tú en verdad, tú escribes en plan que lo entienda todo el mundo, tú puedes sacar presentación, puedes sacar un popurrí, y tú dejando un par de pasos doble o tres, y otros tres cuplecitos de actual, la chirigota la puedes hacer hasta septiembre. En septiembre escribe los tres pasos y los tres cuplés y ya la tiene. Por el tiempo, que si yo tuviese tiempo, yo me esperaría, por ejemplo, hasta septiembre. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero cada año que pasa que yo tengo menos tiempo y más cosas. en la cabeza y que tirar para adelante. De hecho, la idea de los monos la tenías tú ya desde hacía tiempo. O sea, COVID por medio, yo creo que esta gente lo dieron. Este es el perico, claro. Antes de carnaval. El año que viene de esto. Y que yo. Ya tenemos la idea, ya hacemos. Que yo me dieron. El año que viene íbamos a ir de tandarines. Lo vi del tirón. Tú sabes lo que tuvimos. Lo de las muñecas, estábamos los trenes. Viendo el bonito allí tranquilito, viendo la tele. ¿Cómo era? Uno de esos patinajes artísticos. De hielo. Dijimos, hostia, aquí yo podía ir de... Y ahí sacamos, se nos vino la idea, pum, y de ahí la sacamos. La Jerónima, ¿no? Claro, ahí. Rubén, el año pasado tuvimos suerte con la reina de Inglaterra. Menos mal que eso se murió. Nos respetó, ¿eh? Ahí nos respetó. Respetó la pobre mujer. Ahora vamos a escuchar el cuplé que le sacaste. Pero, bueno, por ejemplo, hablábamos con la chirigota del rebaje, que, por ejemplo, le tenían hecho el paso doble al antiguo párrafo, anterior párroco, a Roberto, y le tuvieron que cambiar los tiempos verbales y todo porque se fue entre media. Bueno, pues Kiko, ya que estamos, vamos a anunciar el nombre de la sirota del año que viene, ¿no? Hoy en primicia aquí. El nombre no, estamos ahí con la idea, pero a mí, para mí es que es importante el disfraz, a ver lo que es, aparte de la idea de lo que vayamos ahí, el disfraz, que sea algo que... En el momento que tengas tú el disfraz, que llame un poquito la atención, que diga algo, que no sea... Pues le podemos dar esta historia, y en el momento que se le pueda dar esta historia, va para adelante. Tenemos ahí un nombrecillo, pero todavía no visualizamos la chirigota, no visualizo yo la chirigota con ese nombre, hasta que no le busquemos un disfraz guay. Hay que darle, o sea, pero que ya hay un boceto... Hombre, tenemos unas cuantas de ideas por ahí, algo saldrá, seguro. Es que fíjate, hablaba con los morenos de que ellos han ido escalonando un poco estos carnavales, por eso, por la falta de idea, y sin embargo, vosotros todavía de momento fluyen, ¿no?, la idea. Por lo pronto. Allí que tenemos el museo, el boliche, como el museo, como yo le digo, ¿eh? Ahí es que estamos, tú sabes, allí echamos nuestro rato y allí es donde sale el boliche. Es una maravilla, Rubén. Yo te digo a ti que tú vas allí un día y te quedas impregnado del boliche. Es que eso te atrapa. Es que es espectacular. No se puede. Tenemos nuestra copita de picón. De picón, ¿no? Un eurito cada uno, compramos un saquito de picón. Claro. Nuestro congelador, que nunca faltan cervezas. El carabó arriba, ¿qué la más tele, queremos? Le tenemos robado la tele. Y el Kiko y yo. El cable a carabó. Le tenemos robado el canal pluma a carabó. Y vemos el fútbol. Y el motor, el falla, el furbo, lo vemos todo. Y el Kiko y yo tenemos nuestra casa al lado también. Hacemos el furbo, cambia cada voz de canal. Yo, ole, le pongo el furbo. Esto era lo que decía Frank, que lo edite, lo corte y que no se emita esta parte. Por lo que pueda pasar, ya sé que salgamos abajo y tengáis la policía o la Guardia Civil esperando. Diego, ¿tú cuándo llegas a la chirigota? ¿En septiembre? Pues sí, ya creo que antes de septiembre ya... Me llamó Alejandro y ya me dijo a ver si podía estar disponible. Tú ya la idea y te la encontraste, sí, ¿no? Claro. Y nada, y para adelante. Empezamos en septiembre a ensayar y nada. Y como dije antes, pues encontré muy buena acogida, muy buen rollo, es como una familia. Y para adelante, la verdad que muy buenas sensaciones. El año de la herramienta, sí, iba yo solo con la guitarra. Al año siguiente... Empezó Cristian, ¿sí? Y ya empezaron a sonar los punteitos. En los monos sonaban los punteitos también. Y ya como descansaba Cristian, digo, yo la dinámica la tengo que seguir otra vez. La misma, no puedo volver otra vez a una guitarra. Y el primero que se me vino a la cabeza fue Diego. Uh-huh. Digo, pues Diego va a ser que va a puntear, porque yo de punteado como que no. Y gracias, hombre, gracias a él que... Suena de otra manera, ¿sabes? No lo mismo tener una guitarra acompañando y otra punteando, ¿sabes? Uh-huh. Además que es un máquina, tío. Puntea sin mirar y todo. Y vosotros, claro, y es un poco la idea, ¿no? Ya que habéis probado con dos guitarras, el no volver, intentar no volver atrás. En este caso lo has tenido fácil. Otras chirigotas, la instrumentación cuesta encontrarla, ¿no? Uh-huh. Me refiero también a caja, bombo. Bueno, nosotros el año pasado el bombo también tuvimos que tirar el bombito acaba de acá, pero el bombo no había tocado nunca, pero vamos, que al final este año vuelve el bombo clásico nuestro. Vuelve la dupla, vuelve Carretero y el bombo Jesús. Carreterito ahí, bueno. La gran dupla. Tampoco queremos asignar un timba. Y Miguel va por delante, va para adelante. Sí, pasa para adelante. Miguel pasa a esquina Aurado. A punta Aurado. A punta Aurado. ¿No? Que... Por Richarte. También es un lujo contar con esa pareja de la percusión. Hombre. Eso llevan con nosotros muchos años, eso se entienden perfectamente. Ahora, entienden ellos perfecto. Uh-huh. Además que dejamos un año que descansara Jesús, que también tenía su, también se lo merecía, ¿no? Claro. y ya este año vuelve. Vuelve también el cuarteto, la modalidad de cuarteto. Aquí tenemos dos cuarteteros, pero ustedes creo que no tenéis, Adrián. Mi padre sí, yo no. Mi padre sí. Una gran noticia que vuelva al cuarteto por un lado y que vuelva también Miguel Domínguez y Oro a escribir, eso, ¿no? Eso es maravilloso. Está bien, está bien. Que vuelva Miguel. Además, que a Urique le hace falta un cuarteto como el de David y otro como el de Miguel. Son dos cosas distintas y qué bueno que siempre tenerlo a los dos ahí. Y además, el cuarteto de Miguel estuvo el otro día ensayando con nosotros y tiene, es para verlo, ¿eh? Tiene su golpe, tiene, es muy ubriqueño, como dieron ayer en la radio ellos. Uh-huh. Muy ubriqueño, muy ubriqueño. Como que el que venga de Cádiz no lo va a entender. Sí. Porque Miguel es así, Miguel es un autor que Miguel escribe para su ubrique y ubrique y no lo saca de ubrique. Como debe de ser, ¿no? De estar aquí en el pueblo, porque como no te juegas nada ni nada. Y además que está bien, está muy bien. Y a su rollo de siempre, sí. Como él lo hace. Uh-huh. Decían ayer los componentes del cuarteto, voy a mirar a Kisco, a Adrián y a Diego, que esta es chirigota vuestra, que era la mejor que le había visto escribir a Ale. Es que son opiniones. Es diferente. Son opiniones. ¿A ti qué te parece? A mí, yo te digo una cosa, a mí la del año pasado me gustó, pero es como dije el año pasado. Ya los monos pasaron, una chirigota más, y yo ya me centro en esta. Yo ya me olvido de que sí, que estuvo muy guay el año pasado, pero yo ya empiezo con esta y esta. Yo ya los eso, monos... Eso es otra cosa. Yo no comparo. A mí no me gusta comparar una de otra. Tiene, a mí, sin embargo, el año pasado le veo yo que tenía más chispa, como más... Este año más es otro estilo, está guay, tiene mucha... Pero que yo el año pasado, y sin embargo hay gente que ve lo contrario, que el año pasado, que este ve más que el año pasado. Eso, que como... me rijo a siempre a el tipo sacar una música que concuerde con el tipo. Entonces el tipo que llevamos este año no, pues, no es tan ritmoso, por ejemplo, como el año pasado, ¿sabes? Uh-huh. Pero bueno. ¿Y qué vamos a hacer con Kisco, con Pedro, que se le van los pies y las caderas solas? Sí, no, pero es que no hace falta menearse entero. Pues, me va a dar cintura para arriba. Decía Adrián que no te gusta comparar. No me gusta comparar una con otra, es lo que dice Kisco. Yo me quedo con la del año pasado y esta es otra nueva. Vamos a ver la aceptación que tiene, a ver si le gusta a la gente. Yo creo que sí, yo creo que le va a gustar. Y a defender el repertorio como llevamos 5 meses ensayando. No hay más, no hay... Otra historia, pienso yo, vaya. Ale, pero tú te sientes, o sea, te sientes cómodo, digo, te sientes en un buen momento de que las ideas fluyen, de que te cuestan menos trabajo que otras veces, ¿o no? Este año me ha costado un poquillo más, la verdad. Por tiempo, por todo, porque yo siempre, por ejemplo, los popurrí siempre les suelo dar una historia... que no es a lo mejor que digo, voy a sacar una cuarteta al ayuntamiento, una cuarteta a Radio Brick, una cuarteta. Yo intento de dónde vienes tú y qué haces aquí. O sea, digo, dónde viene el personaje y qué hace aquí el personaje y hasta dónde acaba el personaje. Es lo que intento. Y es más, mientras que estaba liado yo con otra cosa, pues para adelantar cosas, a Diego le digo, uy, Diego, con esta música y más o menos esto. A ver si podemos sacar, a ver si puede sacar... Y ha sacado dos cuartetas de Popurrí Diego. Uh-huh. Sacado dos cuartetas, me ha ayudado también. Ha sacado un paso doble también, que se va a cantar también en el Fatou. Y lo poquito que me ha ayudado, pues ha llegado de puta madre. Porque la última cuarteta que me quedaba ya por escribirla... Me quedé bloqueado, nunca me había pasado eso, en verdad. Me quedé súper bloqueado y tardé casi... Pues casi un mes en escribirla. Casi un mes. Llamé a mi amigo David, Chucia. Digo, David, Guillo, me pasa esto. Vamos a ver qué podemos hacer. Y también me ayudó. En la última cuarteta me ayudó David. Uh-huh. David Morales Yucia. Morales Yucia. Uh-huh. Siempre está ahí Arquita. Conmigo. Aro. Además, que lo digo yo, que es un friki del carnaval. Ese lo chupa todo, lo ve todo. Cuando a lo mejor saco música, le digo, mira, David, la música que he sacado, esta va a ser. Mira a ver si suena algo de Cádiz. Porque soy muy paranoico cuando saco alguna música y digo, vaya que después las malas lenguas dicen, pues esto se, que, esto se escucha, no sé qué, esto este caso es de no es. ¿Me entiendes? Y siempre. Y tú ya me has contado en alguna que otra ocasión que tú lo que haces es coger tu guitarra, ir probando y. Claro, esto yo, me suena bien. Yo, a mí me da una partitura y yo no sé leer partitura ni nada. Yo me sé el do, el si, el la, esto, y tal como va la rueda de acorde con, del año pasado, intento sacarla más o menos la misma, para que lleve la misma, para que lleve la misma dinámica, uh-huh. La misma rueda de acorde. Uh-huh. Vamos a escuchar esa tanda de cuplé, uh-huh. A Isabelita, no vamos a destripar a qué Isabelita va, porque bueno, ya no lo hemos dicho, no hay muchos la habrán escuchado, pero habrá quien no la haya escuchado. Tanda de cuplé de esta chirota una monada. Chirigota es una monada. Hemos hablado de que, bueno, si vamos a decir que hoy también vamos a regalar una entrada doble, dos entradas para la primera llamada que logre entrar con nosotros, 2004 y 2155. Ya habilitados los números, esas líneas, ambas líneas, para que quien entre con nosotros, sea el primero o la primera en entrar, pues disponga de esas dos entradas para mañana la presentación, que será a las 9:30 p.m. Hemos hablado de que habéis hecho un ensayo conjunto con el cuarteto. También el viernes anterior hicisteis el ensayo general, donde también había, bueno, pues gente de vuestra cuerda, ¿no? Digamos, gente conocida y demás. También de otros grupos, ¿no? Aunque no salgan de oficiales este año. Estáis viendo todo lo que se dice que falta en el carnaval, ¿no? Ese ensayo con gente del carnaval, el ensayo conjunto para escuchar a otros cuartetos. ¿Tenéis entre vuestros objetivos eso, ¿no? El fomentar el compañerismo entre agrupaciones. Hombre, ese es el objetivo. Es que es una tontería, es que yo no entiendo las polémicas que nos creamos entre nosotros. Es que no lo entiendo. Si aquí no nos jugamos nada, que se trata de divertirnos en carnaval y hacérselo pasar bien a la gente. Ya está. Mientras más te diviertas tú, más va a divertir a la gente. Y se trata de eso y no busca polémica, no los malos rollos de esto, no lo entiendo. Y antes se hacía, no con todas las agrupaciones, porque a lo mejor había muchas y no se podía ir a todos los sitios, o todas las agrupaciones no tenían sitio donde poder, pero eso se hacía normalmente. Siempre hemos ensayado con otras agrupaciones. Y nosotros, la que quiera ensayar con nosotros, sin problema. O al ensayo general, cuando lo hacemos, tampoco es que lo anunciemos Pero que no, las puertas están abiertas para que vaya, ¿no? Sí, pero eso, que al final pues llamáis, tiráis, no sé, y hacéis esas cosas, que al final lo raro, lo destaco porque lo raro es que sois vosotros que lo hacéis. No sé, es que no entiendo por qué, cuál es el problema para no, porque para hacerlo, mucha gente lo echan falta, pero no lo hace. ¿Sabes? ¿Me explico? Claro, claro. Y llevamos amistades a ensayo cuando más o menos el repertorio pues estaba medio metido. Y se va acercando enero, febrero, pues llamamos amigos que vengan, excusen y no pueden venir a ensayo general. Pues acercarse un jueves y ellos van y a nosotros nos gusta hacer eso. Uh-huh. Yo, por ejemplo, luego también Alejandro, siempre es uno de los que cada vez que está una agrupación aquí es el primero que le manda un mensaje de ánimo, el primero que dice que tiene ganas de escucharlo. Y bueno, al final, pues lo raro sois ustedes que lo hacéis, ¿sabes? Eso, es que seremos rarillos. ¿Qué os da, Alejandro? ¿Qué os da esos ensayos conjuntos, el abrir un poco las puertas de ensayo, el relacionarse? ¿Qué te aporta? Hombre, por lo menos ha aportado sensaciones buenas, de ensayar con compañeros, pues la verdad que viene bien, escuchar tu repertorio, escuchar tuyo y... Es compartir un rato, de que compartir carnaval, que se supone que no, que eso nos gusta, nos mueve a todos, pues compartir un rato de carnaval y... poco más, tampoco hay que buscarle mucho más objetivo. O sea, un rato de amistad y de tomarnos una cerveza y escucharnos los repertorios uno a otro, ya está. Diego, cuéntame, estamos callados. Pues nada, la rivalidad es importante en el sentido de que todos dependemos uno o grupo de otro. Si solo hubiese un grupo, pues ¿qué sentido tiene, no? Entonces eso siempre es necesario, además te sirve para quitarte un poquito de nervios, para afianzar lo que ya tienes. Así que, hombre, yo creo que es algo importante, ¿no? Es que decía ayer lo del cuarteto que a raíz de ver vuestra reacción es cuando ellos han sentido confianza, que tenían dudas y al final... Yo, porque si ensaya lo mismo, una parodia, una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, a lo mejor ellos ya la tienen muy vista. Hasta que no notas el calorcito del grupo, de la gente... Rubén, yo le di a ellos una apreciación, bueno, que ellos tienen más experiencia y lo notaron también. El tema libre, decían que lo tenían menos ensayado que la primera parte del repertorio y el tema libre actuaron más suelto que la primera parte del repertorio. Cuando ellos actuaron, se soltaron y ellos vieron que les gustó, que a nosotros nos gustó, ellos estaban más sueltos ya en el tema libre. Y decían que los que tenían menos ensayado, pues yo noté eso. Ya habían actuado la primera parte y se vieron que ellos estaban a gusto, que estaban contentos, y eso también es importante para ellos. Vamos con la llamada, que tenemos una llamada ya esperando. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Sonia Montero. Sonia Montero, que tiene ganas de ver carnaval y de ver, claro, a esta chirigota, ¿o no? Sí, claro, por supuesto. Es prima mía, creo. Es prima tuya. Claro. Entonces, la conoces. Entonces no te voy a preguntar por tu chirigota favorita. No, que te cante un estribillo si quieres la entrada. No, y hombre, déjate de rollo. Mira, pues estaría bien, ¿no? Te voy a poner, bueno, pues una más fácil. De las chirigotas de tu primo, ¿con cuál te queda? Con todas. Entonces no era tan fácil la pregunta, ¿no? Era difícil. Bueno, que mañana a las 9:30, que estarás en el Fato 1, ¿no? Por supuesto. Pues con las dos entradas. Sí, le recojo el guante a Alejandro y el año que viene, quien quiera las entradas, pues no se las vamos a regalar. Se las vamos a poner un poquito más caras y nos va a tener que cantar un estribillo. Ay, un estribillito largo, claro. El año que viene yo te canto. Venga, pues el año que viene queda pendiente el estribillo. Sonia, muchas gracias por participar. Venga, gracias. Bueno, pues mira, pues es una manera también de poner un poco el listón, ¿no? Para llevarse las entradas. Vamos a recuperar con lo que estábamos. Estábamos hablando, bueno, pues el realizar varias esas prácticas, ¿no? Que al final pues fomenta el compañerismo, al final se retroalimentan unas agrupaciones con otras. En un año, en este, que solo tenemos tres agrupaciones de manera oficial, además de la Plaza de la Verdura, que se va a sumar mañana a la presentación. ¿A ustedes qué os parece que haya tres? Yeah. Hombre, me parece menos que son pocas. A mí me parece poco, pero claro, es que. Pero todas las que hay. Yo vi a Alejandro el otro día en Radio Comarca, le dije: es que el 2023 ha coincidido del año del descanso o no tengo grupo. Mancilla, casi no tenía grupo, pero sale de Lega. Ismael, saca sin grupo. Cristóbal, no sale. El virus quiere descansar. Todas las coincidencias han sido de este año. Había otros años que han descansado la gente, pero había a lo mejor 6 agrupaciones, había 7 agrupaciones, pero eso es lo que pasa ahora. ¿Crees que es algo puntual? ¿Coincidencia? Y creo que deberíamos de hacer algo también con las no oficiales, porque a mí el tema eso de lo ilegal, a mí no hay nada ilegal. De, yo qué sé, cambiar algo y podéis, por ejemplo, Arfato todos o que vayamos todos a conjunto, ¿me entiendes? Sí, no sé, porque sí, pero, que al final parece como que las oficiales vais por un lado y las callejeras por otro, y al final sois agrupaciones de carnaval. Se cambió lo del Fato al viernes, pues mira, de puta madre, porque Aracoe iba va a la tortilla disfrazado, va ese cambio, pues mira, pues hacer resultado bien. Pues habría que intentar de cambiar algo y todos a una. Pero vamos, yo pienso que las que salen para la Sorizá van a seguir pensando lo mismo, van a hacerlo para lo que ellos lo hacen para la Sorizá. Y se trata, al final se va a tratar, que como esto sigue así, pues perderemos las fiestas gastronómicas que hay, nos quedaremos con el carnaval de 2 semanas, claro. Y estas 2 primeras pues se perderán, ya está, se perderá la presentación de las agrupaciones en la escuela y se perderán las fiestas gastronómicas que hay por medio. Nos quedaremos con la Sorizá y el pasacalle. Yo ahí, Rubén, si soy más crítico y pienso que hay gente, bueno, no sé si gente o hay grupos que a lo mejor no quieren tanto compromiso y solamente quieren Sorizá y canto libre, donde pueda, donde hecho, y claro, a lo mejor no quieren el compromiso de estar 5 meses ensayando, porque es muy, muy, muy sacrificado, y eso es mi punto de vista. Y también es triste, porque tampoco se ayuda a lo que es el carnaval de Ubrique que salga adelante. Es que yo estoy con Kiko en cierto modo, porque al final adelantamos el Fato para que sea lo primero, que da muchas cosas buenas, pero por ejemplo, hay algunas agrupaciones que deciden, de las no oficiales, no ir al Fato este fin de semana, mañana, porque todavía no tienen, porque calendario se lo han propuesto, se lo han puesto para llegar bien a la Choriza. Claro, ellos lo hacen para eso, para el fin de. Ellos hacen la presentación el viernes antes de la Sorizá y ellos lo hacen para eso, y eso es que el carnaval es eso, cada uno es libertad, cada uno puede hacer lo que quiera, aquí no se puede imponer a nadie que haga el carnaval, cada uno hace lo que quiere, y si tú no quieres ir a la escuela o no te quieres comprometer, pues tus motivos tendrás, y no tienes por qué criticarle que vayan o que no vayan, aunque si vemos 3 o no vemos 3, aquí si hay 3 este año, pues 3, que le vamos a hacer, mala suerte, el año que viene habrá más o no. Pero también pasará Kisco, bueno, Kisco y el resto, muchos que este año salgan de como no oficiales, pero que les gustaría estar mañana, porque al final, vale, lo hacen para la Choriza y tal, pero muchos hasta hace 2 días decían que la noche más bonita es la del Fatou. Pues bueno. Que les gustará también, ¿no? Conocerá la mayoría cuando no lo hacen. Sí, habrá gente que piense eso, pero será la minoría, porque si fuera la mayoría, pues lo haría. Si la mayoría de los grupos dijera, no, yo para salir, yo lo hacemos el carnaval entero. Pero si a lo mejor cuando no lo hacen es porque no tienen una mayoría o no tienen alguien que diga un repertorio para. Ellos a lo mejor dicen, pues no, pues en vez de un popurrí sacamos una cuarteta y sacamos 4 pasodobles, 2 cuplés o 3 cuplés. A mí me entiendes lo que te quiero decir. Claro. Que no es lo mismo, no sé. Por ejemplo, si el Fatou en vez de mañana fuera el día antes de la Choriza, seguramente cantarían más. Claro, me imagino que la cantarían todas. Seguro, me imagino. Pero es lo que te estoy diciendo. Entonces ya estamos perdiendo 2 semanas de carnaval. O sea, que se perdería la fiesta gastronómica y la presentación en el Fatou. Por lo menos. O hacer la presentación en el Fatou el viernes antes de la Sorizá. O sea, que el carnaval en vez de un mes sería 2 semanas. 2 semanas, sí. ¿Esa sería la solución? Diego. Pues nada, hombre, esto se verá con perspectiva cuando pasen más años, ¿no? veremos a ver lo que pasa. Pues bueno, si hay ciertas condiciones, pues que a lo mejor pues las agrupaciones no están de acuerdo o quieren más laxitud, pues bueno, al final es escuchar, ¿no?, a los que hacen carnaval y ponernos todos de acuerdo. Y eso, pues yo creo que... Y también creo que falta un poco de cantera, como que se ha estancado un poco el carnaval, no salen nuevos autores. Y hombre, eso es importante. Eso, las nuevas generaciones, es la que dentro de 30 años pues estaremos viendo a lo mejor nosotros, ¿no? Si se acaba aquí, pues lamentablemente pues se muere como todo, vamos. Vamos cada dos... Kiko, tú habrás visto más de esto, ¿no? Vamos cada dos generaciones, porque al final los hijos, hombre, de, ¿no?, son los que... Pues no hace años que no sale una agrupación infantil o juvenil, no hace años que no sale. Salían, al principio salieron unas pocas, pero eso se perdió. Aquí las agrupaciones nuevas no suelen salir, suelen salir gente nueva, pero introduciendo en distintas agrupaciones de las que hay. Que cantera, cantera en Ubrique no hay. Yo comparto lo que dijo Coque el otro día, que la cantera son los hijos de los carnavaleros. Como dice, el veneno que lleva los de chicos son los niños de los carnavaleros. Los que pueden salir, Javi, Mancilla, toda esta gente. Y ahora qué generación va a haber nueva ahora. Claro, no hay. Que nos saltamos dos generaciones, vamos claro, cada dos. Los niños de hoy en día, además que con el reggaetón y Daddy Yankee, la guagua de todo, ¿no? Yo, escuchar algo más, cojones. Un poquito de aquí, ¿no? Claro, pero por eso lo que te digo, que generación, yo creo, ojalá me equivoque, que por lo menos hasta dentro de 10, 15 años no lo ve. Y esto, lo que dice Kiko, de que hace muchos años que no sale una oficial, es, bueno, culpa, ¿no? ¿Esto sería responsabilidad del ayuntamiento que lo fomentara o de gente que cogiera autores que... Exactamente. Por mucho que haga el ayuntamiento, lo que tiene que haber es gente que tenga ganas de... Pero que eso, pues eso, amigo, eso hay que metértelo dos veces. Hacerte cargo de un grupo de críos, eso es una responsabilidad, que eso... Por eso no la hay, porque a lo mejor niños... Te pones a mirar y niños a lo mejor lo juntas un grupito. Pero ¿quién se hace cargo? A lo mejor escribirle las escriba, a lo mejor sacarle le saca a un repertorio. Pero ¿quién se hace cargo? ¿Quién los dirige? ¿Quién los lleva? ¿Quién los ensaya? ¿Quién los lleva? Y luego el carnaval, ¿quién los mueve? Es que eso es muy difícil, eso la verdad. Yo cuando salía... Antes salían, pero las que salían de las escuelas. Que en los mismos colegios hacían... Había maestros que le gustaba el tema del carnaval y lo inculcaban. Yo la primera vez que salí con 13 años fue con Mario, y Mario era el responsable de mí. Es que yo creo que Mario es el último que ha hecho algo así. Mario, ¿no?, era el responsable de mí. Mario me llevaba, terminábamos a la una, a mi casa. Cuando salió con los del banquito, eran niños también. Sí, fue lo último que parecido que recuerdo. Sí, casi todos amigos míos tendrían 16, 15, 17... No, venga, eso es lo que te estoy diciendo, casi todos esos chavales están introducidos. El que no está en una agrupación, el que de verdad le ha gustado la picar gusanillo, está metido. Si no está en una agrupación, está en otra. En otro estaba Richard, estaba... Que por cierto, Mario también ha hecho una cosita en la chirigota también. De la sí. Mía. Ah, la nuestra. Que ha aportado también algo. Aporta una letrilla. Bueno. Y ahí se queda, ¿no? Y ahí se queda. Pero que claro, que es todo lo que nada más. Y si cada vez hay menos autores, porque por ejemplo, y han salido, estamos hablando de los que generalmente son oficiales y este año no, porque por tiempo, o porque las ideas no fluyen, o porque mira, vamos a descansar un año que viene bien para oxigenar. Claro, si ya no están escribiendo para su grupo, tampoco no lo van a hacer para los niños. Y para los niños ya te digo, para los niños lo mejor escribirle, te pones a pensarle cualquier cosa y entre dos o tres se le saca. Pero el problema es luego quién se hace cargo de los niños, quién los ensaya, quién los mueve y quién los pasea. Y luego en el carnaval, mételo en la soriza y harte cargo de 10 o 12 niños. Pero luego, yo desde luego no me metí aquí, pero luego ve el concurso de Cádiz de los niños, ¿eh? Luego ve el concurso de Cádiz de los niños y dice, hostia, si esto lo hubiera aquí... Pero eso, ahí en Cádiz... Es que en Cádiz es que eso lo maman desde chiquitito. No, pero que está costando incluso allí... muchas generaciones. Sacar grupos. Vamos con mensajes. Me dicen, mándale un saludito a Chupulep Incisquilis. Este es Javi Parrado. De parte de Javeros Lop. Claro. Este es Javi o Oce. Este es Parrado. Bueno, pues claro, ahí queda ese mensaje. Claro. Buenas tardes, Rubén. El boliche me hace falta dinero. Quiere mandarle todo el apoyo a ese pedazo de chirigota que está siempre al pie del cañón. Y un fuerte abrazo. Y muchas veces paralizado del boliche, me hace falta dinero. El boliche del Lian Wenai. Ahí va. Jesús el Fofi dice: saludos para la chirigota. A disfrutar a tope y pasarlo lo mejor posible, de su el foforito. Y el Flaky dice: un saludito a esa pedazo de chirigota y un abrazo. La he escuchado y está muy bien afinadita y bastante ritmo. Yo estoy enmonao, cabrones, dice. Pobre que iban a salir, pero como mi primo no está esperando para que lo opere. Vamos, que su hija lleva ya 2 años con nosotros, disfrazándose con nosotros y yendo a todos lados con nosotros. Podía hacer lo mismo, es lo que pasa que tiene el pobre. Lo tienen que operar de una columna, que por eso, aparte de lo que haya pasado con el hermano de David, él tenía también, estaba a la espera de que lo operasen y eso. Pero que vamos, que él tiene su sitio con nosotros allí, que se venga a dar huertazos con nosotros que, y fuera. Por cierto, que lo disfrute, Rubén, con nosotros. Por lo menos que se quite el enmonamiento. Rubén, que mi padre iba a salir con el cuarteto que sale este año. Ajá. Pero como lo operaron también, igual que su sobrino, que es mi primo Flaky, lo operaron y no ha podido salir, se ha quedado fuera también. Ve, al final son un compendio de cuestiones que al final nos hacen estar donde estamos, porque tampoco nos flipemos, entre comillas, y nos vayamos a pensar que aquí son 20 chirigotas, 25 chirigotas las que no, son 6, 7, 8 y alguna. Pero la media, y alguna, de 5 a 8, de 5 a 8, 6, 7, 5. 4, hasta 4, que lo más bajo son 3, que son las de este año. Bueno, 3 más la verdura que menos, se va. Ya hemos empatado, con la verdura 4. Hemos empatado. Yo estuve hablando ayer. Porque menos hubo 4. Ayer no, y hoy. Que yo que vayan al Fato, hubo una agrupación más, la gente escucha otra más. Se hace un poquito más larguito. Parece como que 4 ya. Y yo, ya no son 3, ya no son 3, ya son 4. Es que para aficionados que tengan la entrada a comprar. Pues dice, ya un ratito más escuchando carnaval. Pero que la frase de Adrián lo resume todo sin explicar nada. Ya no son 3, ya son 4. Es verdad, Rubén. Está todo dicho. Yo creo que esa cuarta agrupación ya le da ese. Y yo te digo enfoque. Una cosa. Yo cuando sabía que había tres nada más, yo estaba como aburrido. Yo no sé si le habrá pasado más compañeros mío o de otra agrupación. Y yo, qué pena, 3. De verdad que estás como aburrido. Porque a ti te gusta también quedarte a escuchar a tus compañeros de otra sirigota o de otros cuartetos y tú dices, qué rápido se ha acabado esto, la fiesta gastronómica, por lo menos me pasa a mí. Y ya no son 3, son 4, ya puedes excusar media horita más. Que me decía hoy Nine que aparte del Fato van a estar en todas las fiestas gastronómicas y bueno, que van por derecho, en definitiva, es literalmente lo que me ha dicho. O sea, que a favor, entonces, ¿no? De que cante. No, contento. Es que así, y si hubiera otra que se quiera apuntar sin problemas, y es que esto, de eso se trata. Pasar de divertirnos en carnaval y hacer divertir al pueblo, a la gente, ¿ves? Y sobre todo intentar fusionar eso de callejeras y oficiales. No, que aquí somos agrupaciones de carnaval, ya está. Y aquí la única diferencia es lo que yo te he dicho, que hay habemos agrupaciones que nos pegamos un mes de carnaval y hay otras que se pegan 2 semanas, no hay más diferencia. Por lo demás, están los que dicen que ensayan para cantar lo máximo posible y los que dicen que 4 semanas pues se le hace muy muy encorsetado. A ustedes de momento está ahí en a mí se me hace corto. Después de 5 meses de sacrificado, ya dime tú a mí 4 fines de semana se pasan otra, así en Rubén, te lo digo yo. Esa es otra cosa también que también hay que pensarlo. Por ejemplo, estás diciéndolo Adrián, que 5 meses sacrificado. Para mí no es un sacrificio. No, a ver si me entiendes. Para mí tampoco es un sacrificio. Para mí es. Para mí no es un sacrificio, porque yo al fin y al cabo es un sitio donde vas a. Pero es tiempo. Es tiempo que le quitas a otras cosas. Y bueno, se pero, dedica al también. Como sacrificio, no, porque a mí es lo que me gusta, es mi hobby, pero que tiene su compromiso y tiene su. Eso sí, compromiso. Y ya que sí, te pero compromete, y ya que estás yendo a ensayar, y ya que le robas tiempo a otras cosas, pues ya es para disfrutar lo máximo posible. Hay que exprimirlo ahí a tope. Veo a Kisco con mucha fuerza y mucha ganas, Ale. Pero Kisco es igual, así, todo el año igual. Pero es que lo veo, o y sea es que lo mejor que tiene Kisco es que cuando le pongan el disfraz ya no es Kisco, ya es el disfraz. Ya es el tío del disfraz. Era el mono. Ya soy el cobrador. Era el mono, era el mono, y igual con la gente. El daño a las muñecas, es su muñeca. Y ya, olvídate. Es una de las pocas personas que yo he visto que cuando se pone el tipo deja de cebollito y es el personaje de la chirigota. ¿Verdad? Todo esto era lo que estábamos hablando. Vamos a despedir a Adrián y a Diego, que se tienen que marchar. Ahora me quedo yo con los dos novatos estos. A las 9 allí. Gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti, Rubén. Adrián y Diego. Y nos vamos a quedar nosotros con un paso doble, porque hablábamos del repertorio local. Vosotros lo lleváis, lo exprimís al máximo. Vamos a quedarnos con un paso doble que hablaba de esas aficiones que pueden tener algunos ubriqueños. Novatos de la fiesta, hablando un poco de la fiesta, claro que sí, de la chirigota de este año, de algunas cuestiones que sí me gustaría abordar, aunque bueno, otro tema sí que hemos estado hablando, denunciaba aquí la chirigota del rebaje, que ellos habían sentido incluso faltas de respeto en la choriza de la gente que acude y que bueno, que no respeta en definitiva a los grupos. ¿Vosotros también habéis percibido eso, habéis sufrido eso? A lo mejor no tanto como ellos, pero es verdad que cuando vas a cantar el achorizar, te escuchas las dos filas delante. Y es como dice Avi, Guillo, si a ti no te gusta, a mí me da igual que tú estés allí, pero por lo menos respeta a la agrupación que esté cantando, ¿no? Que en la calle, Kisco lo ha dicho muchas veces, en la calle es que es muy difícil, que le va a decir tú a la gente, Guillo, cállate. Es que no le puedes decir, Guillo, cállate. Pues te tendrás que conformar con lo que hay. Pero claro, de aquí le decimos que el que no quiera escuchar carnaval, que se calle, que se quede allí, pero que por lo menos que respeten a las otras personas que quieran escuchar carnaval. Uh-huh. Decía ayer Miguel que la choriza está cogiendo una deriva que no tiene nada que ver con el carnaval. Tiene nada que ver. No, nada, absolutamente es que desde nada. La calle Ronda, nada. Donde tenía a la madre de Bazán la tienda, aquello era el año pasado era un botellón. Pero un botellón peor que la placita de los ejércitos en aquellos entonces. La gente apalancada con las bolsas, esto, lo otro, la gente no va a escuchar carnaval. ¿Y qué se hace? En las barras no se puede poner reggaetón. Es que eso no es... En las barras no se puede poner reggaetón. Eso no es la choriza, eso no es... Aprovecho la choriza para después hacer un fiestazo de reggaetón. No, hijo, no. Este año las barras, todo el mundo que ha cogido la barra con la condición de música, no. Allí, carnaval. Cuando no haya nadie... Pues hijo, ¿qué se le va a hacer, no? Porque si vas a cantar y la misma barra te está faltando, ya no la gente, sino los mismos te están faltando el respeto, porque ni te quitan la música, ni bajan la música, no te hacen ni puñetero caso, o sea, lo que hacen es no cantar. Pero que va a otro lado, canta. Me acuerdo que el año de las herramientas, creo que fue cuando nos dejó tu cuñado la casa de abajo del todo. Llegamos nosotros a comer y eran las 5 de la tarde por ahí y se escuchaba en la plaza de la verdura ya fiestonazo de reggaetón. Eso no es tampoco que yo. Así no hay nadie que yo. Aquello es para el carnaval. Para el reggaetón te va al Hiperzo, te va al Karma, te va a cualquier lado, te va a la pared de la avenida, pero allí, mientras que haya gente carnavalera es que, allí, de, es que la te digo una cosa, que mientras que haya gente allí, te canta un cuplecito ahí, te canta el otro y te canta el otro. La Soliza antiguamente no se acababa a las 3 de la mañana. La Soliza a las 10 o a las 11 de la noche, es cesaba el día, desde por la mañana a las 10 o a las 11 de la noche ya la. Ahora no. Ahora es una fiesta que no tiene nada que ver con el carnaval, porque no tiene nada que ver con el carnaval. Porque claro, los grupos a las 8 o las 9 de la noche ya están todos. ¿Lo que es? Y ya lo que hay ahí es botellona y fiesta y. ¿Y qué se hace ante eso, Kiko? No sé. Es complicado. No tengo ni idea. Complicado porque no tengo ni idea. Tanta aglomeración de personas ahí. A lo mejor este año tienes la prueba y no va gente. A mí me entiende lo que te quiero decir. O no, la juventud no sube, pero algo hay que buscarle, porque es que se está convirtiendo en otra cosa. Que no la es, reunión no de... es, no es un acto, no es una fiesta de carnaval. La fiesta de carnaval hasta cierta hora. Que a partir de esa hora ya eso no es una fiesta de carnaval, es otra cosa. Que música en la barra. Lo mismo te lo digo de la tortilla. Que lo que hay por la noche no tiene nada que ver con la fiesta gastronómica. Aunque diga haciendo la tortilla, aprovechan lo que es la tortilla con lo que se forma luego por la noche, porque eso no tiene nada que ver ni con el carnaval ni con la tortilla. Lo bueno en este sentido de la tortilla es que al menos está un poco más separado, ¿no? Y que ya, claro, ustedes tenéis vuestro escenario. No, yo no, al contrario, todo el que se pueda aprovechar de la situación. Hombre, claro, yo estoy a... bien por él. En verdad, yo estoy en contra. En verdad, pero yo... que no tiene nada que ver. Claro. O sea, que la fiesta de abajo no tiene nada. No es la tortilla. Además, termina tu tortilla y ya. Vamos, que estamos hablando de Pepe. Termina tu tortilla y Pepe puede hacer lo que es, salga de las narices. Y si aprovecha ese rato, yo lo aprovecharía igual, porque él lo respeta. Termina la tortilla, cuando termine su tortilla, en su negocio puede hacer lo que quiera. ¿Ya termina la tortilla a las 5? Pues a las 5 que haga es lo que quiere. Y fuera. Quien quiera que vaya, quien quiera que no vaya. Bueno, yo si tuviera un negocio también lo haría. No, pero si no estamos discutiendo, yo no estoy diciendo nada malo, no, al contrario. Lo que digo es que no relacionen eso con la tortilla. Exactamente. Que no tiene nada que ver con la tortilla. O sea, que la tortilla es lo que se vive en la plaza la de la Algarrobal. Ah, ya está. Pero por lo menos ahí no se estorba, no se molesta, no se falta el respeto a las agrupaciones. Pero por ejemplo, la Soliza entiende que es toda la tarde y parte de la noche. Pues ahí hemos respetado a los grupos, que a las 9, a nosotros a lo mejor a las 8 hemos cantado ya en todos lados, ya descansamos, pero lo mismo a las 10:30 estamos allí y te cantamos dos pasos dobles. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro. Te entiendo perfectamente. La chirigota que más cobra. Bueno, ya me habéis contado algunas cositas, ¿no? Que la idea parte del carnaval del año pasado, que lo teníais claro, que el repertorio ha ido fluyendo durante el año. Ha sido fácil dotarla de contenido, es una idea que se presta a. Al principio me costó visualizarla, ¿no? Pero es lo que te he dicho antes, cuantito que le puedes dar la historia del personaje y dices tú, hostia, pues esto podemos, por aquí empiece, por aquí acaba. Ya después fluye bien. Pero al principio me costó, vale, le di a esta gente que yo esto no lo saco, esto que sí, hombre, que esto es lo que sí, hombre. Pues sí, pues se sacó. ¿Y se ha sacado? ¿Cómo estáis de repertorio? Digo, cantidad. Bien, llevamos 5 pasos dobles. 5 cuplés y presentación de popurrí. ¿Cuplés? Presentación. Y cuanto a los ensayos, ¿bien o mal o regular? Bien, porque este año, porque nosotros ensayamos siempre jueves-viernes, ¿no? Pero este año hemos empezado martes, jueves y viernes. Porque siempre, cuando llega enero, siempre metemos el martes. Pero este año, como hemos metido el martes desde el principio, pues no nos ha hecho falta, en verdad, meter otro día más. Y hemos ensayado un poquito más, pero bien. Y yo creo que esa dinámica nos va bien a nosotros. Sí, he encontrado una buena dinámica. ¿Llegáis bien? ¿Llegáis con los deberes hechos? Perfecto. Perfecto, un paso doble que tenemos ahí metido, pero vamos, sin problema. Que sí. Ya tenemos experiencia de paso doble. De venir con dos días. En plazas peores hemos toreado, ¿no? Que se suele decir. Componentes nuevos, novedades en el grupo, Alejandro Quisco. Componente nuevo está Diego Bayón. Está Diego Bayón. Está... ¿Quién más? Nuevo ya está, ¿no? Ezú. Ah, bueno, nuevo ya está, Diego Bayón. Después vuelve Ezú el Traca, nuestro pedazo de bombo. Y Ezú Candela. Ah, el Candela también. Que también vuelve. Que también vuelve el Candela. Y las bajas son los hermanos Ramírez, Ezú y Cristian. Y Richarte, que lo hemos cedido un año a lo de Parrado. Sin opción de compra. Sin opción de compra. O sea, que, o sea, que ya el último día, en el entierro de la patacabra, ya vuelve a ser de la chica. Claro, claro. ¿No? Ya se le acaba. Y Richarte padre, que ese sigue siendo de la chirigota. Ahí va, hablando de Richarte. Richarte padre ha ayudado con el tipo, ha colaborado. Richarte ha hecho lo esencial del tipo. Y ahí. Lo demás lo hemos hecho entre yo y Perico. Sí. Lo demás la... El Quisco. Sí, ¿otros años ha sido más o menos igual? O... Es que este año no hemos repartido más las tareas. Pero vamos, casi siempre que se ha hecho algo del tipo pasado, se ha metido... El año pasado hicimos pocas cosas del tipo, hicimos algo, pero fueron pocas cosillas del tipo. Este año hemos hecho más, cosas. Tenéis una suerte enorme con Richarte, ¿eh? Hombre, con Richarte... Hombre, Richarte es un tío que... Hombre, Richarte idea, queremos esto... Todo. Y este año la ha metido la cabeza, vamos, para sacar lo que ha hecho. Está bien, y es muy gracioso, es lo que ha hecho. Está ingenioso, está guay. Viste el tipo un montón. Que me gusta el pensar que ya mañana lo voy a conocer. Porque muchas veces hacemos los programas un poquito con más antelación y dice, bueno, de aquí a que lleguemos, pero no, ya. Mañana. Y media allí, más o menos. Mañana, día de Fatou. Ale, estaba haciendo recuento el año que le hiciste ese paso doble sorpresa a Jesús. El año pasado hubo pedida de matrimonio. A pedir con las muñecas. El que esté la sirigota del boliche en el Fatou es sinónimo de que, bueno, nos podemos esperar cualquier cosa. Yo te voy a preguntar si me llevo el paquete pañuelo otra vez este año. No, hombre, este año, paso doble que se está ensayando. Tenéis cositas. Se está ensayando el paso doble y... no creo que tenga el pañuelo, hombre. No me hace falta, lo dejo en casa. Hoy también ensayaremos, el paso doble allí, que lo ha dicho Quisco, vamos bien, pero hay que matizar el paso doblito ese. Hay que matizar ciertas cositas. Bueno, pues yo por mi parte, poco más. Bueno, tenemos dos pregoneros aquí. Este año los hermanos Moreno. Un montón. Fíjate que no le he preguntado ni a Rebaje ni al cuarteto de ayer por los pregoneros. Bueno, unanimidad, ¿no? Espectacular, Ya era hora de que cesaran para adelante. Que va, me supongo que se lo habrán propuesto, sí, se lo han una propuesto poca de veces. Y ya era hora. Sí, no, allí estaremos. Yo, como le dije a los morenos en el mensaje, le digo, si estuvieran aquí las hermanas macaninas, seguro que estarían las primeras allí viendo ustedes el pregón, Es verdad que es cierto que lo escucharon, que estuvimos aquí con ellos y fue el mensaje que le mandaste. Bueno, pregoneros los hermanos Moreno, entrada del Fatou, 9:30 mañana, sigue habiendo algunas todavía disponibles al precio de 6 euros. Si me queda por dar dos detalles, que esta noche tenemos ubriqueños en el Falla, el coro Casa Remedio Esquina con Cádiz, que ha pasado a cuarto de final, Serafín Mateo y Ezequiel Montero, y que Juan Mancilla ha anunciado el nombre de su murga, chirigota, llámalo como su grupo este año, Los Curo. Ahí se queda y hablaremos con Juan Mancilla a partir de la semana que viene. ¿Ustedes qué os queda por contar? Nosotros mañana a las 9 de la noche cantamos a Carabó, que siempre cantamos antes del Fatou. Vamos a Carabó a cantarle disfrazado, que Carabó, si no fuera por Carabó, no tendríamos salón. y sobre las 12:15 por ahí en el Malaca. Malaca, tenéis ya los primeros bolitos. Ha hecho. Y bueno, el que quiera contactar con vosotros, Que llame al móvil. Que está disponible a partir está de... disponible. Desde, bueno, desde siempre está disponible. Kiko Sánchez, Alejandro Román. Dime, Kiko. No. Que nada, que me quedo a daros las gracias porque tanto vosotros como, por ejemplo, ayer los del cuarteto, que no os dejo ni comer tranquilo los días estos que estáis aquí por la tarde. Que muchísimas gracias y que disfrutéis del carnaval, que nos hagáis disfrutar, que estoy convencido de ello. Gracias. Vale, muchas gracias. Gracias. Nosotros nos quedamos con el popurrí de esta chirigota Es una monada. Mañana ya gala de presentación del Francisco Fatou. En nada, nuestro compañero Jesús Domínguez y su tiempo de deportes. Gracias por estar ahí un día más. Yo tenía una vida buena, buena en el sentido de no burlar, y es que la delincuencia corría por mi pena. Yo era un honor respetado en todo Gibraltar. Si me echaba una foto, la cámara te voy a quitar, porque quito el cordón de oro, pero nada, nada, nada más. Y cuando yo estoy con todos mis amigos tranquilos, siempre hay alguno que a mí me viene a molestar. ¿Cuál es el juego que juegan todos los monos? Johnson, Manchester City. Y para poder expresar, oh my God, oh my sister, hey brother. Y si estoy en un bar, lo mismo veo a mi hermano que yo ni etiqueta habla. Que lo mismo te cuento para adelante que cuento para atrás. One, two, three, caramba, three, two, one, caramba también. ¿Lo ves? Que tengo el B1, que tengo el B2. Y hasta incluso el B10. Que me encanta, que me gusta salir de fiesta con mis amigos. Estoy clamandito de que llegue el viernes para ponerme fino. En los bares, la avenida, en alguno hay problemas conmigo. El seguridad no me deja pasar ni a mí ni a mis amigos. El tío de la puerta dice que somos muchos. Y yo le dije, ojillo, que calla, no te escucho cartucho. El tío de la puerta, el de seguridad, me ha dicho, pillo, tranquilízate, que te lo voy a explicar. De eso sí te dejo pasar, animales no pueden entrar. Entonces, ¿qué hace el conejo y el lobo dentro del bar? Si no, te voy a denunciar por discriminación animal. Y te va a caer un paquete que no es normal. Yo quisiera que siempre vivo perdurase por siempre. Y la tinta de mi boli no se acabe jamás. Yo quisiera cada año decir que mi grupo sale. Yo quisiera siempre ser inmortal. Me dure a mí el disfraz. Yo quisiera que en mi canto te cure todo tu mal. Yo quisiera siempre ser inmortal en nuestro carnaval. En nuestro carnaval que toque mame por toda tu esquina. En nuestro carnaval que se convirtió en una forma de I'm not.